y alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Tengan todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana desde la capital del estado de Veracruz. El día de hoy, martes, estamos en La Ensalada hablando de agricultura, alimentación y sustentabilidad, y vamos a abordar distintos temas. Esperemos que sean de su interés. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 817-5115, 817-5117. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp 2281-0404-77. Para quien se quiera comunicar de una vez aquí con nosotros y que nos comente qué desayunó el día de hoy, cómo le va en este martes. Y bueno, pues a nombre del equipazo de Radio UV, que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo aquí en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, estoy hablando de Miriam, de Dani, de Rodrigo, de Yuli, de mi querida Sol, Antulio, Anita y Ceci. Yo, Citlali Aguilera, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y hablando de bienvenidas y también de celebraciones, estamos muy contentos aquí en La Ensalada de recibir a dos compañeras de Radio Universidad Veracruzana que fueron galardonadas con el premio del certamen periodístico del ayuntamiento. El presidente municipal Hipólito reconoció la labor de las y los comunicadores que fomentan la pluralidad y evidentemente también la libertad de expresión. Y en este sentido estamos más que felices y contentos de que dos compañeras de Radio UV, grandes comunicadoras, periodistas, estoy hablando de Brenda Coronado Rocha, que también está produciendo y conduce aquí en Radio UV, y de Brisa Gómez Portillo, una gran periodista, pues hayan recibido este premio en la categoría de reportaje. Bienvenidas, chicas, a estos micrófonos de La Ensalada en este momento, pero que también son sus micrófonos desde otros espacios. ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, gracias. Cuéntenos por favor de este premio que días pasados recibieron. Bueno, pues efectivamente fue el tercer lugar en la categoría de reportaje en el segundo certamen periodístico que desarrolla el ayuntamiento. La verdad es que fue iniciativa de Brisa que entráramos. Ella nos animó, como le decía, es mi primera vez. Siempre hay una primera vez. Exactamente, fue mi primer concurso y por supuesto mi primer premio en la vida en este sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí fue una motivación que nos dio Brisa. Y pues afortunadamente tenemos agenda similar. Teníamos ya pensado un poco. Brisa ya traía la idea de un reportaje sobre el feminicidio. Así es, pues yo le decía a Brenda, bueno, desde la primera vez que ganas un premio en un certamen de periodismo, pues uh-huh. quieres el próximo año ganártelo otra vez. Claro. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención porque si Radio UV producía tantas cosas, uh-huh. produce tantos programas, produce tantos materiales, pues lo único que faltaba era dar el paso e inscribirlo a los concursos. Entonces, uh-huh. bueno, estuve correteando a todo el mundo, persiguiendo a todo el mundo. Oye, ¿tienes materiales? Oye, ¿tienes entrevistas? Sí. Oye, ¿tienes reportaje? Y bueno, pues nos tocó a nosotras obtener el tercer lugar. Oigan, y en categoría reportaje, ¿no? Porque hubo otras categorías. Y en este sentido, digo, es muy lindo recibir un premio, pero sobre todo, como lo mencionas entre lo que acabas de mencionar, visibilizar, ¿no? Uh-huh. Como la labor que se hace. Y en este caso, cuéntenos de qué va el contenido de este reportaje con el que ustedes ganaron. Bueno, pues el reportaje sobre los feminicidios en México, afortunadamente tuvimos la oportunidad de conseguir los testimonios de diferentes personas, por ejemplo, Estela Casados, uh-huh. que tiene la información sobre el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Uh-huh. Tuvimos el testimonio de una chica que desarrolla una organización civil que se llama Oye Claudia, que es sobreviviente de feminicidio, porque estaban a punto de asesinarla, cuando sus vecinos le empiezan a gritar, oye Claudia, ¿por qué estás con ellos? Oye Claudia, y así se salvó. Entonces ella toma ese nombre y para realizar su movimiento, y bueno, está muy muy avanzado, está acompañando a la ciudadanía en cursos, en defensa personal, en qué hacer, ¿no? Entonces, hay muchas voces que están trabajando, hay muchas personas que están trabajando por pues el bienestar de las mujeres, por frenar la violencia y sobre todo frenar los feminicidios. También teníamos a unas chicas cantautoras que uh-huh. crearon un cover de La Llorona con una letra sobre el feminicidio. Entonces tuvimos la gran fortuna de contar con todas estas voces y pues lo que hicimos fue reunirlas y exponerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces fue hasta cierto punto algo entre comillas sencillo, porque como quiera este tema nunca es sencillo, y claro, lo más importante es eso, ¿no? Que pueda llegar a más personas, y si es a través de un concurso mejor, claro, que pueda llegar a más personas uh-huh. el contenido de lo que está pasando con las mujeres en México. Brisa Gómez, que es una experimentada en temas de periodismo de género, uh-huh. En estos momentos tal vez usted, porque bueno, nos estamos nada más escuchando, pero si usted viera la playera que trae, es de los cazafantasmas. Sí. ¿No? Entonces, sí, se me hace bastante significativo que sea de los cazafantasmas. Bueno, de hecho, de las cazafantasmas. De las cazafantasmas. De las cazafantasmas, para empezar. ¿Y cuáles son esos fantasmas que tenemos que cazar? Híjole, bueno, pues para empezar, la impunidad, porque como decíamos en el reportaje, una de las voces era la de la nueva titular de CONAVIM, que reconocía que durante el último año CONAVIM no se reunió con ninguno de los estados que tienen declaratorias de alerta de violencia de género. ¿Quién es CONAVIM? Tiene dos. CONAVIM es la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres uh-huh. y es la institución encargada en el país de emitir las alertas de violencia de género. Veracruz tiene uh-huh. dos, una por feminicidio, que ya va a cumplir 3 años, y la otra por agravio comparado, que es por estos temas en donde no hay acceso a la norma 046 para las mujeres uh-huh. en materia de violencia sexual, materia de interrupción legal del embarazo, y que bueno, pues en Veracruz no se le ha dado cumplimiento. Entonces creo que ese es uno de los primeros fantasmas que hay que cubrir, que es la impunidad. De ahí, bueno, pues la desatención de parte de las autoridades, porque a pesar de que en Veracruz, según las cifras que da Estela, pues el problema no solo no se ha frenado, sino uh-huh. que sigue creciendo, pues hay una disputa política terrible entre la administración pública, la fiscalización, la fiscalía, la procuración de justicia, la impartición de justicia, no se ponen de acuerdo, y esto pues va en detrimento de la seguridad y la vida de las mujeres. Y de ahí, bueno, pues creo que además el machismo en la sociedad, ¿no? Porque como lo decía las voces de Oye Claudia, pues eran dos sujetos a los que se les hizo fácil agarrar a una mujer que iba caminando por la calle hacia la tienda y llevarla amenazada hacia un lote baldío. Entonces, para que a dos sujetos cualquiera se les haga uh-huh. fácil hacer eso y tratar no solo de violar, sino de asesinar a una mujer, es uh-huh. porque hay una cultura machista que les está dando la impunidad, está dándoles el chance de parte de las autoridades, que no se ponen de acuerdo. Como una luz verde tácita, ¿no? Exacto, uh-huh. o sea, no pasa nada, ¿no? No hay sanción, no hay respuesta, no hay justicia, no hay nada, entonces se les hace totalmente fácil. Entonces creo que son esos fantasmas que hay que híjole. Atender. Sí, y preguntarnos si de repente no tenemos en nuestra percepción, en nuestro paradigma o nuestra construcción mental y de acción también algunos fantasmas por ahí respecto a eso, ¿no? Por supuesto, hay muchos. Todavía está el prejuicio, ¿no? Uh-huh. Es que seguramente si le pasó eso, es que ¿qué andaba haciendo de noche? ¿O por qué andaba vestida así? ¿O seguramente los conocía y les dio pie? ¿O por qué se fue a tomar con ellos? ¿O uh-huh. por qué estaba en el antro a esa hora? ¿O por qué uh-huh. salió del antro borracha a las 2 de la mañana? Uh-huh. ¿A quién se le ocurre tomar un taxi? Claro. O sea, ¿y entonces qué? ¿No? Son los uh-huh. culpables. Uh-huh. Uh-huh. Oigan, pues sin duda alguna es un tema prioritario, necesario, que a todos nos debería y nos debe de incumbir, y por eso agradecemos que a través de esta loable labor que ustedes realizan estén visibilizando esto tan importante para todas y para todos. Oigan, ¿dónde podemos escuchar este reportaje? Eso está muy fácil. Y también, porfa, sí, invítennos a escuchar el programa que ustedes tienen aquí en Radio UV. Bueno, tenemos muchos también. Tienen muchos, pero el de género. A ver, cuéntenos primero del reportaje. ¿Dónde lo escuchamos? Okay. Debe estar en podcast. Uh-huh. Ustedes ingresan a la página de la UB, hay un icono de un micrófono, ahí es la radio. Entran a la radio y hay una pestaña de podcast. El programa donde se transmitió fue sobre la sociedad civil, la participación de la sociedad civil. Y también está, incluso ABC nos hizo el favor de compartirlo en redes. A ver si luego también nos lo pasan. Por supuesto. Para que acá en la ensalada lo tengamos. Uh-huh. Sí, exacto. Claro. ¿Y Púrpura? Y Púrpura, bueno, tenemos Púrpura los jueves a las 11 de la mañana, todos los jueves. Y bueno, pues ahí hablamos de todos estos temas. En ese programa de Púrpura fue donde transmitimos el reportaje. Uh-huh. Fue el 30 de mayo. De mayo. 30 de mayo, la fecha del 30 de mayo. Fue nuestro último programa de ese mes. Y también, como buenas mexicanas, inscribiéndonos al último. Muy bien. Sí. Oigan, ¿qué va a haber el próximo jueves? Este jueves que viene en Púrpura. Este jueves tendremos Protección Civil con Perspectiva de Género. Uh-huh. Viene la directora de Capacitación de Protección Civil y de la Unidad de Género de Protección Civil para platicarnos sobre la capacitación y sobre cómo desarrollar Protección Civil con una perspectiva de género, que es sumamente importante porque pues siempre hay una desigualdad muy fuerte, sobre todo en casos de emergencia. Muy bien, pues ya lo tienen este jueves aquí en Radio UV a las 11 de la mañana. Sí. Escucharán la voz de Brisa Gómez y también la producción de Brenda Coronado aquí en Púrpura. Pues enhorabuena, chicas, muchas felicidades. Gracias. Y a ver qué día hacemos una ensalada muy púrpura, ¿no? Yo sí, estaría chido. Sí, vale, muy bien. Bueno, pues que les vaya bonito y muchas gracias por estar acá. Continuamos aquí en La Ensalada. Vamos a escuchar ahora, bueno, más bien nos vamos a ver qué tenemos el día de hoy, cuáles son nuestros invitados y cuál es el tema que nos van a deleitar. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Continuamos aquí en La Ensalada. Al 2281-040477 es el WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Y el día de hoy el tema es ecoalfabetización y alimentos. Para hablar sobre este tema está aquí con nosotros en La Ensalada la maestra Patricia Santín, directora de la escuela a nivel preescolar y primaria, que se llama La Tlanecapan. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Hola, Citlali, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy aquí bien. Estamos tratando de hacer alfabetización de todo tipo. Bueno, yo creo que desde hace muchos años, ¿verdad? Desde hace muchos años, efectivamente. Sí. Ya van varios alfabetizados por ahí en esta vida. Y pues bueno, yo quisiera subrayar un poquito este tema porque resulta muy interesante. Uh-huh. De pronto se abordan cuestiones aparentemente ecológicas en las escuelas que no tienen un gran impacto en la vida de los niños o la vida social de la escuela. Entonces, en algún momento en que nosotros nos hemos puesto a reflexionar sobre cómo, qué hacer en las escuelas para que realmente los niños se lleven una verdadera práctica, que introyecten bien ciertos conceptos, ciertas prácticas hacia el interior, cuando menos de la escuela, y pensando de manera positiva y en un sueño y lo que guste es que eso va a definir alguna otra acción a nivel familiar, optamos por tomar el concepto de alfabetización ecológica, que no es nuevo. ¿Sí? Ya no. Tiene sí, un rato, sí, ¿no? es manejado por muchas personas, no estamos descubriendo el hilo negro. Muy sin bien. Embargo, viene muy ad hoc con lo que hacemos en las escuelas. Y sin duda alguna, pasar del aspecto discursivo o de lo que sucede en un aula hacia la vida y hacia la acción es algo muy importante. Entonces, así es. Sea bienvenida para hablar de este Gracias. Tema sobre ecoalfabetización con toda la experiencia y la trayectoria que usted tiene, maestra. Gracias, Itlali. Y también nos acompaña aquí en el estudio de La Ensalada de el Banco de Alimentos Maná AC, el nutriólogo Enrique Castro y la licenciada Gabriela Castro. Bienvenidos nuevamente, ya los habíamos tenido por acá. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, de verdad es algo maravilloso estar de nuevo, es poder comunicarnos con la gente, transmitir, enseñar y aprender. y es algo, bueno, significativo sin duda. Y más cuando hay una ensalada de por medio, pues así claro es. Que sí. Ustedes nos platicarán sobre etiquetados de productos, que fue algo que la audiencia nos ha pedido mucho. ¿Cómo leo una etiqueta cuando voy al supermercado o al mercado? Y evidentemente también vamos a hablar sobre los bancos de alimentos. Esto es lo que vamos a estar conversando durante este tiempo en Saladesco. Y como ya es tradición aquí en La Ensalada, nos gustaría que nos compartieran qué desayunaron el día de hoy. Yo desayuné rico. ¿Sí? Un super licuado con avena, amaranto, miel de abeja, yogur, papaya, leche, todo eso. ¡Ay, qué rico! Sí, muy bien. La verdad, fue maravilloso. Y eso reanima y da fuerza para llegar al mediodía otro almorcito. ¡Ay, qué rico! Y además, si usted no ha desayunado, ya tiene aquí una receta de un super licuado. Así es, riquísimo. Muy bien, nutriólogo. Así es. En el caso mío, mi desayuno fue un poco de cereal, chuleta con verduras y una fruta. Fuerte, un poquito así ya es. A mí me encanta entrado. Normalmente eso. Así es. Muy bien. Y por acá, licenciada Gabriela. Pues mi desayuno fue un poquito no tan sano, pero bueno, aún así lo comparto porque también sé que es un gusto muy muy jarocho, muy veracruzano, un cafecito como no puede faltar en cada mesa. Con que sea de Coatepec o exactamente, por la zona. Y unas enchiladas. ¡Ay, qué rico! Muy bien, ¿y usted qué desayunó? Compártanoslo, 2281-040477. Vamos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Desde un aula pueden suceder muchas cosas. Es un espacio significativo para darle estructura y movimiento a la vida de pequeños seres, yo les diría así, porque así les digo a mis sobrinos, pero estamos hablando de futuros ciudadanos, de futuros hombres y mujeres que tomarán decisiones, no solamente hacia el exterior, sino también al interior de sus vidas. Y por eso es de verdad un gran honor recibir a la maestra Patricia Santín, quien es directora de la Escuela Tlanecapan. Nuevamente, de verdad que nos da mucho gusto tenerla por acá y que nos cuente justamente sobre la experiencia que ha tenido en la formación o en la contribución de la formación de chicos y chicas respecto a ecoalfabetizarnos. Gracias, Itlali. Pues mira, ha sido todo un reto. Y ese reto ha tenido que continuar, ha tenido que aguantar, ha tenido que consolidarse. Hemos sabido manejar algunas bajas que hemos tenido por ahí, en el sentido de que se desilusiona uno en algún momento, porque tomar hacer espacios, crear un espacio en donde el conocimiento del entorno sea posible, sea serio, sea comprometido, que no tenga que ver con un libro de texto, sino que parta de otros intereses, de otras visiones, ¿sí? Resulta todo un reto. Y es padrísimo, la verdad, porque entonces empiezan a surgir muchísimas ideas, muchas problemáticas. Ahorita que hablabas de visualizar, ¿no? De hacer visible una problemática como lo es lo de género, pues hay otras problemáticas también muy serias que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Eso es la ecología. No se cuida la ecología, porque la ecología no se cuida, no se puede cuidar, no es así, ¿no? El término. Es nuestra casa la que tenemos, por la que tenemos que estar viendo, y si no vamos hacia nuestras fuerzas infantiles, pues entonces, como tú dices, ¿qué ciudadanos vamos a tener después, no? ¿Quién va a cuidar de la ciudad, de las banquetas, de los parques, de los animales y de nosotros mismos? Claro. ¿No? Y sin duda, para poder construir y colaborar en estas vidas que se están formando, se necesita también formadores, ¿no? Claro. Educadores, educadoras, claro. Maestras como usted y como muchos de los que ahorita nos están escuchando, que también tengan Y que vivan con esa congruencia, exacto, ¿no? De corresponsabilidad y de sensibilidad hacia la vida. Me gustaría preguntarle para quien, y que nos ayude a describir la Escuela Tlalnepantla, para quien no la conoce, o que vea de verdad a través de la radio, bueno, más bien escuche a través de la radio, la congruencia de la arquitectura del espacio con lo que ahí se vive en cuanto a formación. Así es, otro retote. La primera, pues bueno, es tomar la decisión de tomar el espacio, ¿no? Uh-huh. De hacerte parte de un espacio a la que fuiste invitada, a la que fuimos invitados todos como grupo. Nos recibió en principio, no llegamos a colonizarlo, sino llegamos a unirnos a este espacio, a estar en él, a protegerlo lo más que se pueda, aunque fuera chiquito, no importa. Uh-huh. Las iniciativas chicas suelen tener alcances grandes. Entonces nosotros, pues bueno, creemos en eso y este espacio nos abrió sus entrañas, literalmente. Nos fuimos domesticando ambos, yo creo, porque bueno, no fue un proceso de domesticación de uno hacia otro y imponiendo cosas. Uh-huh. Yo creo que nos ha ido enseñando y lo hemos ido cuidando de manera que los niños y las niñas y adultos que estamos ahí podamos entender que en la naturaleza hay ciclos en los cuales nosotros nos podemos involucrar, nos podemos insertar, uh-huh, como seres humanos sin agredir el ambiente. Es muy difícil, es complicado porque somos una comunidad y es grande y de pronto el ser humano desequilibra, desgraciadamente. A donde va el ser humano, de pronto hay un desequilibrio en muchos sentidos, que es triste decirlo, pero así funcionamos. Uh-huh. Entonces, empezar desde un inicio a ver qué podemos obtener de este espacio, cómo lo podemos cuidar, qué tipo de árboles hay. Conocer el contexto en el que nos estábamos moviendo, uh-huh, fue lo primero que tuvimos que hacer. Y así fue creciendo, ¿no? Ahorita las hayas ya tienen 30 años, wow, de haber sido, uh-huh, sembradas. Entonces estamos hablando de comunidades de plantas que ahí pues regresaron un poco porque estaba perturbado el lugar. Uh-huh. Había caña de azúcar, imagínense, en nuestra zona de Coatepec, Jalapa. ¿Quién lo pensaría? Porque es un lugar muy, muy bonito, hasta parecería... Es un lugar de bosque de niebla. Exacto, un lugar de bosque de niebla, y sin embargo ahí había. Entonces, de pronto así, esa fue parte del trabajote que tuvimos que, uh-huh, hacer. Y los niños se integraron. A los niños se les integró constantemente. A unos les ha tocado más el vivir esa etapa más fuerte, más, uh-huh, intensa. A otros a lo mejor ya les tocaron los salones, ya les tocó como más acomodadito todo, pero las acciones no han dejado de estar, ¿no? Uh-huh. En ese espacio. Yo creo que son muchas las iniciativas que hay en las escuelas, ya usted me lo dirá, yo lo digo desde afuera, ni siquiera tengo hijos, pero bueno, sí. Donde hay de repente reciclatones, que hay que separar la basura, iniciativas ecológicas. Pero ¿cuál sería la diferencia entre generar acciones como estas que le menciono que hay en la mayoría de las escuelas, qué bueno que las hay, uh-huh, para que sea profundo y significativo el aprendizaje? Sí, es un punto muy, muy, muy serio. Te puedes quedar superficialmente pensando que nada más separar tu basura o enseñar a los niños a separarla es ya, estamos cuidando todo. Uh-huh. Yo creo que ya las cosas en el planeta han llegado a un momento en que eso no es suficiente. O sea, ya no podemos estar con que me puedo sentir bien como ser humano si separo el plástico y lo orgánica. Uh-huh. Finalmente, yo me pregunto, ¿nos enteramos todos a dónde vas a dar esos residuos que separamos muy en una conciencia ecológica y lo que gustes, a dónde van a dar? No lo conocemos. No hay esa inquietud de saber a dónde va a parar el residuo que yo genero. Uh-huh. Entonces, las escuelas tienen que irse dirigiendo hacia un trabajo que vaya más allá de la simple separación de basura. ¿Dónde se puede generar esta conciencia? Los maestros y las maestras tenemos una enorme responsabilidad, las direcciones de las escuelas, las supervisiones escolares, ¿no? Toda esa, uh-huh, parte en donde no por decreto, sino por una decisión de un centro educativo, uh-huh. ¿sí? Esta escuela decide que de ahora en adelante esto va a pasar, los maestros vamos a tomar esta actitud, no vamos a dejar que los niños traigan plásticos, vamos a ir a la calle, al planeta, a reflexionar sobre los problemas que ya nosotros hemos creado. Es la parte de desarrollar en todos nosotros un pensamiento reflexivo, ¿no? Un pensamiento crítico, que de pronto pues nos interesa más escuchar, perdón, pero un uh-huh. reggaetón o algo por el estilo, en lugar de ponernos a visualizar qué va a pasar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay una parte muy, muy fundamental. Los maestros tienen que tomar iniciativas, tienen que prenderse, tienen que ver qué más podemos hacer, uh-huh. porque ya no es suficiente una simple separación. Sí, sin duda. Es un inicio, no lo dudo. No lo dudo y no lo critico. Claro. Pero sí estamos en momentos críticos en la vida de nuestra querida Tierra, uh-huh. en donde ya tenemos que tomar otro tipo de decisiones y que tienen que ver con la comunidad en la que estamos. Nosotros manejamos una comunidad escolar, uh-huh. ¿no? Finalmente, maestros y maestras estamos ahí, pero algo podemos hacer ahí. Y sin duda alguna es un trabajo, como usted lo comenta, articulado, ¿no? Exacto, entre maestros, formadores, formadoras, niños y familia. Esto me recuerda algunas anécdotas donde un padre o madre de familia le da verduras al niño y le dice, es que no le gustan, pero realmente, tal vez, y usted nutriólogo tal vez no me dejara mentir, pero el padre o la madre no lo comen, solamente se lo están dando sin que haya un reflejo de ejemplo. Exacto. Entonces, creo que me suscribo a lo que usted menciona de tener que irnos hacia la acción, que estamos en época de una crisis planetaria donde no tenemos que ponernos apocalípticos y asustarnos, sino más bien ocuparnos. No, y tener esperanza, dejarles a los niños no dejarlos en un hoyo y decir, claro. mira, ¿dónde vas a caer? No claro. se vale. O sea, como adultos tenemos sí. esa responsabilidad y no se vale decirles, ay, fíjate que el planeta que yo viví ya te lo estoy dejando bastante averiado, ¿no? Uh-huh. O sea, está averiado, sí, pero todos somos responsables, ¿no? Esperanza. Sin duda la esperanza. Exacto. Y hablando de esperanza, ¿cuáles han sido durante la trayectoria de su trabajo, algunas experiencias con algunos niños o niñas que la hayan dejado usted asombrada por lo que le han dicho o por lo que han hecho estos niños? Ajá. En principio, mira, te das cuenta cómo el tener un espacio verde, lindo, cuidado, uh-huh. Y les impacta muchísimo. Y son muy responsables. Lo que uno pensaría, y los adultos en lo general dicen, no, pues aquí los niños, esas flores que tienen ahí, no, pues seguro los niños las cortan y las destrozan. Oye, ¿sabes qué? No lo hacen. Los niños aman su espacio. A mí eso es algo que me ha impactado siempre, porque cuando hablamos en las asambleas escolares de cosas que suceden en la escuela, porque bueno, en la escuela sí se solucionan ciertos problemas, las quejas de los niños son hacia otros cuando maltratan el ambiente. Uh-huh. O sea, fulanito cortó las flores de la bugambilia y eso no se vale, ¿no? O sea, pero lo dicen en un papel escrito como una queja verdadera y ese niño merece una... Wow. Merece hasta algo, ¿no? O sea, pisó la hortaliza. ¿Quién fue? Y se levantan diciendo, es que no dice nadie y ahora nadie es. ¿Y quién fue el que pisó la hortaliza, el que sacó los germinados, de no sé qué, el que maltrató? O sea, ese tipo de cosas se van dando. Defienden, empiezan a defender uh-huh. lo chiquito, lo que tienen ahí, lo próximo. Su uh-huh. contexto más inmediato. Y la verdad es algo que a mí me ha encantado. Ay, por supuesto que sí. O decirles a sus papás, no puedo llevar plástico a la escuela. Uh-huh. Ponme mi almuerzo en un recipiente que pueda yo reutilizar. Pues también al papá, ay, ¿cómo crees? Pues llévate tu yogur o llévate esto. Pues sí, pero pónmelo en otro lado. No vamos a generar basura en la escuela. Y eso finalmente también, esa es la acción chiquita, pues que va caminando. Diría Eduardo Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? El mundo completo. Digo, lo parafraseé, ¿verdad? Pero, sí, no, pero es cierto. Y mencionaba algo muy importante, el espacio inmediato. Uh-huh. Eso quiere decir que si en nuestro espacio inmediato uh-huh. lo llenamos de cosas enriquecedoras, que nos formen y demás, entonces ahí habrá algo muy importante. Y mencionaba el espacio de hortalizas. Sí. Aprovechando que estamos aquí en la ensalada y que la tenemos a usted, cuéntenos un poco sobre las actividades, el objetivo y qué ha sucedido en este espacio de hortalizas dentro de la Escuela Tlalnecapan? Pues para los niños ha sido un espacio encantador siempre, ¿no? Siempre. A como se haya puesto, modificado, así, camas, esto, en fin, como sea, pero ha sido siempre un espacio de asombro, de descubrimientos, de niñas que en la defensa por la vida van y toman todas los insectitos que puedan acabar con toda una cosecha, los juntan y los llevan a otro lado para que no se mueran. O sea, por más que le dijimos, oye, ese es una plaguita, ese es un esto. Ah, no, pero son seres vivos. No los matan. No, se los llevó todos y juntó un buen. Qué barbaridad, qué bonito. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Ah, no, pues se los llevó y los cambió de lugar. Y dijimos, bueno, está bien, regresarán, pero te habla de una de una actitud diferente, ¿no? De una niña que de pronto dijo, no, esto, ¿por qué los vas a matar, no? Uh-huh. Aunque sea orgánico tu insecticida, entre comillas. Ajá, sí. Pero bueno, hay que defenderlo. Es un espacio encantador, Citlali. Uh-huh. Es algo muy recomendable para cualquier escuela. Se puede llevar a cabo. Nosotros tenemos un espacio, tú lo conoces, privilegiado. Es hermosísimo. Pero no hay que desanimarse cuando uno trabaja en una escuela en donde, pues, a lo mejor el cemento predomina. Uh-huh. Sí. Ahí es en donde hay que echarle más entusiasmo para que se conviertan en espacios verdes. Uh-huh. Hay la posibilidad, hay la manera. No hay que desilusionarse, pero hay que entrarle a este tipo de cosas para que los niños vayan sintiendo otra cosa en su ambiente, otra cosa en su vida. Hay verde, lo podemos cuidar, uh-huh. Es tu responsabilidad, se conectan con algo vivo. Y eso, francamente, es la mejor de las enseñanzas y no proviene de un libro. Ojo, me van a decir que estoy peleada con los libros de texto, a veces me peleo, sí, estoy de acuerdo. Pero no proviene de un libro, no es un discurso que alguien esté diciendo o una decisión bajada por decreto desde la Secretaría de Educación. No es así. Las verdaderas iniciativas provienen de maestros, de niños y están en las aulas. Tú lo dijiste, las aulas es un espacio de cambio. Debe ser un espacio de cambio. Y maestros, ahí estamos en las aulas. Tenemos toda una riqueza, ¿no? Ay, qué maravilla. Sí, qué maravilla de verdad escuchar a una maestra tan comprometida con la formación del futuro, que ya es un presente y que estamos viendo a través de estos ejemplos que nos está dando la maestra Patty, de que ya están haciendo acciones muy específicas para la protección, conservación y disfrute de la naturaleza. Para quien quiera más información sobre Tlalnecapan, ¿cómo los podemos contactar? Nos pueden, tenemos una página de Facebook que es Preescolar Primaria Tlalnecapan. Uh-huh. Nos pueden ahí encontrar. El teléfono de la escuela es el 833-4202. Lo repetimos, es el 833-4202, en donde podemos dar alguna información. El correo de la escuela es el nombre de la escuela, tlalnecapan@gmail.com. Muy bien. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, maestra Patricia Santín, por estarnos compartiendo sobre esta experiencia ecoalfabetizante y que sin duda algunas hay otros temas transversales que están en la formación de estos estudiantes más allá de temas de sustentabilidad. Sí. Continuamos aquí en la ensalada y haciendo un puente para irnos ahora con nuestros compañeros del Banco de Alimentos Maná AC. Me viene a la mente el desayuno de los niños. Ahorita que estamos hablando de qué desayunamos y que la comida y demás y la formación. No sé ustedes qué opinen, si hay ocasiones en la que la decisión del padre o la madre o el tutor del pequeño puede afectar o no su salud. Por ejemplo, no sabemos si le estamos dando un yogur con tantas calorías más una gelatina con tanto de colorante, con tanto de azúcar y además unas donitas que, bueno, tal vez lo hacemos porque las prisas nos ganan, porque queremos darles lo mejor, pero es también muy importante saber qué le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en mi caso, porque a veces no lo sabemos y en las etiquetas puede venir o no esa información. Nutriólogo, si nos puede apoyar en este sentido, la información. Claro que sí. Lo primero que tenemos que entender es que ningún alimento es malo. Lo malo es simplemente la mala combinación o la mala utilización del alimento. Realmente va a parecer absurdo. Nuestra mamá o nuestro papá no cocina con el fin de engordarnos o causarnos una enfermedad, sino de hacernos complacer un gusto. Pero desgraciadamente no conocemos las combinaciones correctas de los alimentos. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Realmente no es culpabilizar al alimento que es el causante de la enfermedad. Realmente no, es la ignorancia de no saberlo manejar. Esa es una. Dos, nos basamos a veces a creencias o mitos. Se me viene a la cabeza que luego el bebé le empezamos a dar papillas y empieza a hacer gestos. Y como abuela o como abuelo o como tío, es que le hace falta azúcar a la papilla. Y empezamos a agregarle, y el niño se acostumbra a que tenga azúcar o sal, o hablo de otros ingredientes. Entonces, esos mitos también se tienen que controlar o saber manejar para que realmente podamos disfrutar la comida y no nos afecte, que esa es una de las cuestiones que mucha gente a veces no entendemos. ¿Creemos que el azúcar no es necesario? Sí. ¿Creemos que la grasa es mala? No, también es esencial para el cuerpo, tiene funciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en ustedes como mujeres es un medio de transporte para las hormonas, sirve para la textura de piel, el brillo, también sirve para la tenosidad del cuerpo, la grasa, aunque parezca absurdo, nos proporciona calor en el frío, tiene muchas funciones importantes, pero obviamente hay que saberla también utilizar en la proporción correcta para la necesidad de mi cuerpo. Y también entender, aunque parezca absurdo, que cada cuerpo tiene una necesidad diferente. Por eso a veces, aunque parezca ridículo, la palabra dieta está mal aplicada. Dieta significa lo que como al día, no significa una restricción de alimentos. Y luego lo satanizamos así, ¿verdad? Así. Ay, estoy a dieta, ¿no? Pues es. Siempre estás comiendo. Cuando realmente todos estamos a dieta, todos llevamos un régimen impuesto por mi papá o mi mamá o una cultural. Costumbre. Exactamente. Pero la idea real de un control de alimentación es entender que lo voy a establecer de acuerdo a la necesidad, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea un adulto, embarazada, ya sea si yo tengo una actividad física. Entonces se establece ya un aporte específico de calorías para esa necesidad que tengo. Por eso a veces cuando la gente me dice, es que ponme a dieta, le digo, pero si tú ya estás a dieta, nada más lo que necesitamos es modificar o adaptar la alimentación a tu estilo de vida, que eso es una realidad. Claro, y más hablando en un país donde tenemos los no loables lugares de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades crónicas degenerativas que no son transmisibles, o sea, que las vamos adquiriendo, pues es importante, ¿no? Hay alimentos... Sí. Y lo más raro es que estamos en un país donde tenemos mucha variedad de frutas y verduras. Sí. Y caemos a esa situación de obesidad y diabetes. Claro, tenemos una biodiversidad gastronómica de recursos naturales comestibles tan vasta que de repente sí es un poco extraño que no podamos salirnos de como de lo mismo. Y en ese sentido de lo mismo, las prisas, el estilo de vida, digo, también pues las chambas de los papás y las mamás, pues entran ahí pues en una disyuntiva, ¿no? En cómo darle de comer a mis hijos, porque al final del día ellos son quienes tienen en sus manos la seguridad alimentaria de la familia. En este sentido hay productos... pues naturales, que tal vez nada más con cortarlos o cocerlos y ya está. Y hay otros que están procesados y ultraprocesados. Si nos pudiera comentar al respecto de estos. Claro que sí. Mira, normalmente hablaríamos que la mayoría de los productos procesados traen un etiquetado. Aquí lo que hay que entender que el etiquetado fue hecho realmente para informarme en qué calidad tiene el producto, qué ingredientes tiene el producto, las sugerencias que tiene o es informativo, es decir, si tiene algún producto que me vaya a causar alergia, por ejemplo, libre de gluten, etc, etc. Realmente lo que tenemos que entender en los alimentos procesados es que la etiqueta es solamente un medio informativo. Me voy a meter a la etiqueta nutricional. Mucha gente cae al error en la etiqueta nutricional pensar que ese alimento me va a ayudar a estar más sano. No, es simplemente para comparar un producto con otro similar. Hablo de un cereal y escojo otras dos cajas de cereal y me va a servir para comparar. Mucha gente cae al error en pensar que es bajo en calorías y por eso es mucho más nutritivo que otro. No, me va a permitir comparar la calidad del producto con otros productos. La mayoría de la gente se oye feo, pero es real. Nos basamos en comprar por ofertas, no por calidades, que eso es muy diferente. O sea, más como por el precio que por lo que... Digo, también se entiende por el bolsillo de las personas, pero está de por medio nuestra salud. Así es, y el hecho es de que como nos vamos mucho con los eslogan o los comerciales, que dice bajo en calorías, rico en proteínas, no engorda, entonces nos vamos con los eslogan. Y realmente a veces ese eslogan es muy falso porque no leemos ni la etiqueta ni los ingredientes. Hablo de la etiqueta nutricional. Sí, justamente el Poder del Consumidor a nivel federal hizo una demanda, ¿no? A COFEPRIS y también a la industria alimenticia por mencionar que el etiquetado que actualmente se tiene en los productos procesados y ultraprocesados no está informando debidamente a la población y esto atenta contra el derecho humano a la libertad, al acceso a la información, perdón. Y ellos perciben que lo que usted comenta, que por un lado está como la portada, el empaque, lo bonito que se ve y lo que nos dicen bajo en grasas, no contiene colesterol, etcétera, y por otro lado el contenido real que viene en letritas chiquitas o incluso ni viene, ¿no? Sí, el hecho es que te va a parecer absurdo. Yo como nutriólogo, luego si nos ves en un centro comercial, lo primero que hacemos es ver la etiqueta. Nosotros no nos vamos a grandes cosas, simplemente las kilocalorías. Aquí quiero remarcar algo en la etiqueta nutricional. Normalmente todo producto, el aporte de kilocalorías viene por una ración, que ese uh-huh. es uno de los aspectos que quiero remarcar mucho. En una etiqueta siempre hay que ver que vienen dos elementos esenciales, que es la ración que recomienda el producto y la cantidad total de raciones que trae ese producto. Esa es una de las cosas diferente. Que tenemos que observar, sí, uh-huh. y que la información nutricional es solamente por una ración. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo, si la etiqueta de unas galletas dice una ración, me proporciona 30 kilocalorías, pues voy a pensar que ese paquete trae 30 kilocalorías. No, si trae 16 galletas, tengo que multiplicarlo por las 16 galletas. Claro. Que eso es un error común, por eso luego dice el eslogan, bajo en calorías, pero ¿qué? ¿Una barrita? Que es la ración que me recomienda, o 4 galletas que me recomiendan, pero si el paquete trae 12, no me estoy comiendo menos de 100 calorías. Si la sumo y me cabe todo uh-huh. el paquete, son más de 400 calorías, como un ejemplo a decir. Qué interesante, maestra. Usted que está conviviendo con niños y niñas y con los desayunos de ellos, bueno, sabemos que también ustedes tienen un desayunador. Sí. ¿Qué opina al respecto de esto? Que es un vicio. Es un vicio cambiar la alimentación. O sea, hay veces en que hemos tenido que hablar directamente con los padres para decirle, por favor, esto no se lo traigas a tu hijo. No le traigas este tipo de alimentos porque los niños están... Hay muchos síntomas que tienen que ver con la alimentación y lo dice el nutriólogo, no me va a dejar mentir. Sí. De pronto hay niños que son muy activos y que uh-huh. sí tienen un diagnóstico de hiperactividad, por ejemplo, y abre su loncherita y los niños traen galletas empaquetadas, el yogur con todo el azúcar del mundo, etcétera, ¿no? Y si hemos tenido nosotros que consultar, a ver, ven a ver el almuerzo de tal, a ver, ¿qué tiene? Como decir, a ver, ¿qué le podemos recomendar al papá uh-huh. para que evite la ingesta de azúcar excesiva en los niños, sobre todo? El azúcar, yo creo que a nosotros eso nos... tratamos de evitar de darles postres o cosas uh-huh. que les aumente el consumo de azúcar, uh-huh. precisamente por eso, pero claro. es complicado. Sí, yo creo que... Dice, no hay información. Sí, pero uh-huh. y anexo algo, a veces sin darnos cuenta, nosotros mismos somos los que provocamos esa hiperactividad en el niño, como dice usted. Luego decimos, es que no aguanto a mi hijo, pero le estoy dando chocolate. Ya tiene energía. Ya para que se calle, que ya no llore. Para calmarlo. Así como el iPad. Realmente sí. No lo calmas, lo aceleras. Exacto. Por la cantidad de energía, el niño tiene que desahogarla. Pues obviamente va a estar brincando, bailando y... te desespera, pero a veces influye mucho la alimentación. Uh-huh. Pues sin duda alguna un tema en el cual tenemos que también tomar cartas en el asunto, sobre todo informarnos sobre lo que estamos comiendo. Todos tenemos una dieta, pero hay que ver si esta es saludable o no, o si nos gusta. Acercarnos a un nutriólogo yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Y es lo primordial. Realmente siempre tenemos que entender que si tengo alguna enfermedad deben de orientarme en cómo manejar la alimentación uh-huh. en relación a esa enfermedad. No pensar que se me va a matar de hambre, sino que se me va a orientar de cómo mantenerme sano, que es lo más importante, y obviamente no andar como farmacias ambulantes con un montón de medicamentos. Claro. Cuando a veces, no digo en general, la solución es comer bien. Barriga llena, corazón contento, pero sabiéndolo utilizar. Exacto, muy bien. Y qué bueno que haya nutriólogos como usted en un proyecto tan importante como un banco de alimentos. Y por eso, Gabriela, nos da mucho gusto que nos vengas nuevamente a compartir sobre la importancia y los objetivos de un banco de alimentos. Si nos puedes decir de qué va. Primero quisiera compartir, antes que cualquier cosa, que Banco de Alimentos, también comprometido con el medio ambiente, hemos estado trabajando de algunos meses para acá, haciendo conciencia con la población, porque sin duda, como bien dice la maestra, es un trabajo titánico. Los cambios son, sin importar el tiempo que se lleven, son significativos, porque estamos viviendo en un tiempo de cambios, pero de cambios para mejorar, ¿no? O sea, en realidad, hacer conciencia en la población es muy, muy difícil, porque para educar a los chicos hay que educar a los padres, ¿no? O sea, yo como psicóloga y que he trabajado con grupos de padres, es lo primero que siempre he trabajado con ellos, ¿no? O sea, hay que reeducarnos nosotros para poder hacer cambios. Entonces, Banco de Alimentos, en este tema del cambio, pues también se suma, ¿no? Porque nosotros somos una asociación socialmente responsable con la población, pero también con el medio ambiente, y hemos hecho cambios muy favorables en cuestiones del consumo del plástico y sobre todo en consumo de bolsas, porque es en lo que nosotros otorgábamos ciertos productos del banco para la población. Y entonces tenemos como 20 días ya trabajando. Su servidora estaba dando un taller durante todo este tiempo para hacer conciencia en la población del consumo del plástico y lo que genera esto. Claro. Sí, de hecho hay iniciativas, ¿no? En algunos supermercados dejarles como todo el empaquetado que les dan como resistencia a esto, ¿no? Así es. Si nos pudieras decir, regresándonos como un pasito antes, ¿qué es un banco de alimentos? Yo me imagino así como un monopolio de comida. Entonces, para bueno, quien te está escuchando. Todos los bancos de alimentos, actualmente somos más de 60 bancos en todo el país, en el estado 3, Veracruz, Jalapa y Córdoba. Nos vemos a la labor de recuperar o rescatar alimentos. Esta labor es justamente para ayudar a la gente que más lo necesita, que tiene, pues, tal vez momentáneamente vulnerabilidad nutricional o alimentaria. Y bueno, pues, se requiere un apoyo, ¿no? Para la población, para las necesidades de las familias, pensando siempre en las áreas más vulnerables del hogar, que son los niños o las personas mayores, que bueno, tienen esta necesidad, ¿no? Entonces, Banco de Alimentos trabaja en el rescate de este alimento a nivel campo, a nivel industria, para así poder hacerlo llegar a los hogares. En este, bueno, de este lado, pues, veracruzanos, pero pues en muchas partes del país hay esta labor que son nuestros hermanos banco, y pues entre todos hacemos este esfuerzo, ¿no? El banco, bueno, pues, rescata este alimento, invita a la población a que se acerque, o nosotros también llegamos a las comunidades haciendo este sondeo en la población que más lo requiere, y afiliamos a la gente, forma parte de nuestra casa. Somos una familia enorme de más de 6,000 familias, más de 25,000 personas. Y bueno, pues los afiliamos y otorgamos una despensa que lleva pan, abarrote y verdura, con una pequeña cuota de recuperación que no excede el 10% de su valor comercial. Y bueno, pues de esta forma apoyamos a la población. Realmente la cuota de recuperación es algo significativo, porque bien, como toda asociación civil, bueno, pues no estamos afiliados a ningún partido, no pertenecemos a ninguna dependencia gubernamental. Religión, nada. Ni religiosa. Entonces, bueno, pues somos un barco que va navegando de alguna manera solito, pero con mucha gente arriba, y pues todos nos preocupamos, ¿no? Y esa es como la misión. Y a mí esto me habla mucho de dignificar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad alimenticia o de inseguridad alimentaria, donde no es un trato de yo te doy y tú estás recibiendo y yo soy quien te está ayudando, ¿no? O sea, me habla al escucharte de horizontalidad, de solidaridad, pero desde saber que todos somos, lo que tú decías, familia. Y el hecho, perdón, también de reconocer que desgraciadamente hay mucho desperdicio de alimento. Y los bancos de alimentos tienen la función de rescatar esos alimentos que todavía cubren las características para ser usado en la alimentación. Entonces, hablamos que desgraciadamente hasta nosotros en nuestra propia casa desperdiciamos alimentos. Entonces, imagínense si todos diéramos un granito de arena, ¿cuánta gente se podría alimentar de forma? O un granito de arroz. O unos frijolitos. Unos frijolitos, lo que sea. Además de las actividades de recuperación de estos alimentos, de que sean económicamente accesibles, de la congruencia y la responsabilidad ambiental a través de esta acción, de la nutrición, también ustedes enseñan a cocinar los alimentos. Y justamente para tener una dieta más saludable. Claro que sí, perdón, ahí yo me meto. Nosotros normalmente como banco de alimentos, nuestra función no nada más es entregar la despensa, también buscamos ir un poquito más allá. Se dan talleres de psicología, de desarrollo humano, huerto de traspatio, talleres de nutrición. Ahorita, por ejemplo, en el banco tenemos un curso de verano para niños. Buscamos un poquito más allá, no nada más es dar el alimento, sino también dar un poquito más de apoyo a la sociedad. Sí, efectivamente, bueno, Banco de Alimentos es algo complementario, ¿no? O sea, alimentamos el cuerpo, el espíritu, el corazón, el éxito, impulsamos todo lo que es posible para apoyar a la gente, ¿no? O sea, hay talleres en donde se les de capacitación donde se les ha enseñado a hacer, no sé, a través de la materia prima que nos llega, productos para que ellos también puedan igual comercializarlos. Se les ha enseñado a hacer rompope, queso. Infinidad de cosas a través también, no podemos mentir, de otras unidades de capacitación que son como que nuestro apoyo y entre nosotros y ellos ayudamos a impulsar a la gente, ¿no? Y están por cumplir 20 años haciendo esta labor. Así es. ¿Verdad? Este año cumplimos 20 años, esperamos que pronto ya esté aquí la directora también para invitar a toda la audiencia, porque como todos los años celebramos, pero bueno, no siempre se cumplen 20 claro. años. Ya son 20 años de un caminar bastante largo, de un aprendizaje muy significativo, de un enseñar también, porque esta es una escuela para todos, ¿no? Uh-huh. La escuela de la vida. Entonces, pronto van a saber también de nuestras actividades para celebrar. Van a venir a invitar a todos. Y en verdad, ¿qué te puedo decir? Es algo que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción poder decir que ya llevamos 20 años, tu servidora apenas 5 en el barco, pero muy contenta, algunos compañeros más de 10 años, pero pues en este tiempo ha sido importante la participación de todos, ¿no? Y saludamos con mucho cariño a la doctora Elsa Ruiz, quien es parte y es la directora, ¿no? Así es. De Banco de Alimentos Maná AC. Muchas gracias por esta información que nos acabas de proporcionar, psicóloga, nutriólogo, sobre el Banco de Alimentos, y esperemos pronto tenerlos por acá para platicar al respecto. Por lo pronto ya nos estamos despidiendo de la ensalada. Siempre se nos va como agua. Más que como ensalada, se nos va como agua esta transmisión. No sin antes pedirles una reflexión muy breve de algo que quieran que se quede germinando en los oídos de quienes los escuchan. Bueno, pues hoy por la mañana vi una frase muy bonita, muy importante, ¿no? Todos somos obras inconclusas que nos terminamos de esculpir con nuestros propios actos. Ay, muchas gracias, psicóloga Gabriela Castro, de Banco de Alimentos Maná AC. Gracias. Yo como nutriólogo nada más les diría que comer es un disfrute y hay que saberlo hacer. Eso es todo. Muchas gracias, nutriólogo Enrique Castro. Yo quisiera irme a invitarles a que conozcan lo propio, a que conozcamos lo que está muy cerca de nosotros, que a veces ignoramos, y ahí está la plantita, ahí está la gente, ahí está el platillo. Vamos a conocer lo propio y a identificarnos con él para conservarlo. Muchas gracias, gracias, maestra. A ti, y hablamos de alfabetización alimentaria también. Claro, finalmente, claro. Sí. Eso es alfabetizar. Claro, ¿no? Formar una cultura que sea saludable y consciente para todos. Así es, conectarnos y armar redes, el tipo de redes que son sanas. Uh-huh. ¿No? Exacto. Muchas gracias, maestra Patricia Santín. Sí, a ti. Y ya nos vamos, querida Sol, y nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana les damos, ¿por qué no?, un gran abrazo, que tengan muy bonito martes y que se la pasen muy bien, con mucha conciencia y mucha salud, que podamos gestar acciones para nuestra vida y para las vidas que nos rodean. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.